ritmo de la calle. ¿Por qué eres tan mala, mujer? No me lo merezco. Te engaña, ella no es fiel, no se merece tanto cariño esa mujer. Una cerveza quieres tomar, irte pa'l baile con tus amigos para olvidar a esa que te decía que te amaba, a esa que se olvidó de todas las cosas lindas que decía del amor. Mala mujer que te engañó, mala mujer que te dejó llevándose tu corazón. Devuélveme el corazón, mujer, que sin él no puedo vivir. Pasa que no te mueves. Ella te engaña, ella no es fiel, no se merece tanto cariño esa mujer. Una cerveza quieres tomar, irte pa'l baile con tus amigos para olvidar a esa que te decía que te amaba, a esa que era todo para ti. Mala mujer que te engañó, mala mujer que se olvidó de todas las cosas lindas que decía del amor. Mala mujer que te engañó, mala mujer que te dejó llevándose tu corazón.